Estaciones, entre las que están La Cantora, Miguel Bru o Trans Argentina, Hijos La Plata, están denunciando el abandono de personas en las cárceles bonaerenses y están pidiendo una solicitud de medida cautelar anticipada ante los tribunales por la falta de entregas de alimentos a la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Para que nos cuente bien, estamos en comunicación con Azucena Racosta, que trabaja en comunicación y criminología. Azucena, bienvenida al aire de Caídas del Catre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Bien, contanos un poco cuál es la situación y cómo se encuentran ustedes con estas personas que no están siendo bien alimentadas o alimentadas. Bueno, si bien, como todos sabemos, los niveles de superpoblación de las cárceles bonaerenses son exasperantes en los últimos años. Estamos hablando de arriba de 45.000 personas para 25.000 plazas. Como decimos nosotros vulgarmente, están apilados unos arriba del otro, con falta de asistencia sanitaria, con falta de acceso a la educación, todo lo que sabemos, y mal alimentados. Pero se ha agravado esta situación en los últimos días, en donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal y sus funcionarios, han decidido cortar los alimentos para estas miles y miles de personas que están allí. No solamente para las personas privadas de libertad, sino también para el personal. Nosotros entendemos, hoy está anunciada una huelga de hambre que venía discutiéndose hace ya días, y estamos entendiendo que esta discusión sobre la huelga de hambre la venimos teniendo hace 20, 25 días, en donde la población carcelaria comprendió que, digamos, nosotros, las organizaciones, nos preguntábamos por qué largar una huelga de hambre un 5 de diciembre cuando el 10 de diciembre se cambia el mando, se cambia el gobierno, y justamente asume un gobierno de otro signo, claramente un gobernador que ascribe a las políticas de derechos humanos, nos genera muchas dudas porque la mayoría de la población carcelaria había comprendido que 5 días antes de que la gobernadora Vidal deje el gobierno, y era imposible, que si no les resolvió nada y les empeoró su situación durante 4 años, en 5 días no iba a resolverles nada. Claro. Entonces nosotros comprendemos que esto puede ser un manejo del gobierno de Cambiemos para generarle al próximo gobernador un territorio hostil y usar a las personas privadas de libertad para llevarlo adelante. Pero ¿con qué lo hacen? Como hace 15 días o 20 se había comprendido que era casi inútil hacer un petitorio en estos días, porque en 5 días este gobierno no le iba a resolver, lo que han hecho en los últimos 15 días es cortar la entrega de alimentos. No hacen huelga de hambre porque no declaran ustedes la huelga de hambre, los ponemos en hambre nosotros. Exactamente, los han puesto en situación de hambre extrema, porque hambre siempre hubo dentro de las cárceles, pero ahora es un hambre extrema. Los que militamos en contextos de encierro sabemos que el hambre es un altísimo generador de violencia. El hambre no tiene límite para la violencia. Por lo tanto, hacemos responsable a la gobernadora Vidal y sus funcionarios de abandono de personas. Han dejado a las personas, porque no solamente porque podés morir de hambre, sino porque las secuelas que el hambre deja son fatales, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. ¿Y han dado alguna explicación por parte de la gobernación de Buenos Aires? No aún, esperamos que nosotros en el día de ayer hemos presentado una medida anticipada cautelar, está en el juzgado contencioso administrativo número 1, que esperamos expida con urgencia, porque realmente el hambre no espera. Hoy se comenzó a generar este conflicto de la huelga de hambre, que no está claro, y entonces pretendemos que la justicia haga lo que tiene que hacer y ponga en su lugar a los funcionarios que tienen que cumplir con sus deberes de funcionario público y que claramente no lo están haciendo, y están atentando sobre la vida de las personas que están en los contextos de encierro. O sea que estas 45.000 personas por ahora están dependiendo solo de lo que le pueda acercar su familia, no de algo que sea prohibido por el mismo sistema. Exactamente. Hace ya muchos días que solo comen fideo blanco. Digamos, no hay provisión de verduras, no hay provisión de carnes, no hay provisión de proteínas. Por lo tanto, están atentando contra la vida humana, claramente. Esta situación, en un escenario como el que tenemos en las cárceles de la provincia, donde hay un nivel de hacinamiento exponencial, uh-huh, es una bomba de tiempo. Nosotros entendemos que el gobierno saliente quiere dejar un escenario hostil. Todos sabemos que el mes de diciembre en las cárceles es un mes sensible, llegan las fiestas, hay añoranzas, añoranzas familiares y demás. Y están, entendemos nosotros, creemos, nos preguntamos cuáles son las razones por las cuales puede haber un problema. Una sociedad que siempre tienen con los proveedores, también un odio de clase, como diciendo, sí, bueno, estos negros no me votaron, pero esas son elucubraciones que puede tener uno en el barrio personalmente, pero uh-huh, lo cierto es que están generando un escenario hostil y nosotros que venimos militando hace muchos años en estos contextos lo vemos como que es el escenario propicio para recibir a un nuevo gobierno de los derechos humanos con un problema grave en estos contextos. Y esto de la alimentación que decías de 5 días comiendo fideos blancos también se suma a las condiciones de sanidad y salubridad que se puede tener en el sistema carcelario hoy. Absolutamente. El padecimiento de las personas privadas de libertad, ya te digo, ya estar superpoblado, vivir apilado, apiñado, es violación a los derechos humanos, es directamente tortura. Si a eso vos, si las celdas están superpobladas, le sumas el frío, el exceso de calor, la falta de agua a veces, el agua contaminada, uh-huh, la falta de asistencia sanitaria, la falta de acceso a la educación, ya sea técnica o secundaria o universitaria. Bueno, es un combo, es una bomba realmente, y una bomba que generaron ellos y que están intentando que explote antes del 10 de diciembre. Perfecto. Y entonces nosotros nos sentimos en la obligación primero de hacer esta presentación a la justicia, que es la justicia la que le tiene que ordenar a los funcionarios que cumplan con los deberes de funcionario público que tienen que cumplir. Y segundo, advertir sobre esta sospecha que tenemos de que esto es un manejo del gobierno saliente. Te agradecemos, Azucena, muchísimo tu tiempo. Estaremos atentas entonces a lo que suceda a partir de esta presentación que van a hacer, esta solicitud de medida cautelar anticipada. Muchas gracias. Sí, no somos solamente nosotros, también los jueces de ejecución, uh-huh, penal de la provincia de Buenos Aires, si bien no han hecho una presentación judicial, que deberían, porque los jueces pueden ordenar esto, sobre todo los de ejecución para sus detenidos, han largado un comunicado denunciando esta cuestión. Por otra parte, el juez Villafañe, hay una ordenanza del día de ayer del juez de ejecución Villafañe que le ordena a las unidades penales de La Plata, que están dentro de su jurisdicción, que cumplan con el derecho humano a la alimentación. La Comisión por la Memoria también sacó, uh-huh, un comunicado. Digamos, la situación es grave, gravísima diría yo, porque hay que tener en claro esto, que el hambre adentro de los contextos de encierro es un alto generador de violencia, uh-huh, y creemos que desde ese lugar están intentando que las cárceles estallen o exploten. Por otro lado, aparece esta idea de largar el 5 de diciembre, 5 días antes de dejar el gobierno a esta gente, una huelga de hambre, claro, que no se sabe de la mano de quién viene, claro, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que están intentando hacer con las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Clarísimo, Azucena. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentas entonces. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Allí pasaba Susana Racosta, integrante de la Maestría de Comunicación y Criminología Mediática de la Universidad Nacional de La Plata y acompañando a todas las organizaciones que mencionamos uh-huh. anteriormente que están detrás de esta medida cautelar anticipada ante el retiro de la alimentación por parte del mismo sistema carcelario de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires de 45.000 personas que hoy se encuentran en contexto de encierro. Argentina.